Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Bienvenidos al Alep. Mi nombre es Héctor, espero nos puedan acompañar a lo largo del programa, durará una hora. En nuestro segundo episodio hablaremos sobre las redes sociales y su impacto en la juventud. Ojalá les sea de su interés. Presentaré a continuación a los miembros del equipo y comenzaremos con Judy. Bienvenidos. Come frutas y verduras, haz deporte hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Sonia. Estoy a cargo de la sección La Vuelta al Mundo en 5 minutos. ¿Qué tal? Mi nombre es Liz. Yo voy a estar encargada de cultos parranderos y otro poco. Buenas tardes, estimados cibernautas. Mi nombre es Adrián y yo voy a estar a cargo de los controles y espero que se diviertan mucho con este programa que es para ustedes. Empezamos entonces con el Alef, el lugar donde caben todos los lugares. A continuación escucharemos la canción Social Media Blues de Scott Rogers. La Torre de Babel. Regresamos a la Torre de Babel. Bueno, hoy hablaremos sobre el impacto en las redes sociales en la juventud. Para eso estamos aquí 5 integrantes del equipo: Adrián, Sonia, Judith, Liz y yo, Héctor. Entonces empezaremos a discutir el tema. ¿Cuál es el impacto que tiene en su vida diaria las redes sociales? Que ustedes pudieran comentarnos o que quieran que tengan en general las redes sociales sobre la juventud. Yo creo que el impacto que tienen las redes sociales actualmente es que están cambiando la forma en que las personas se conocen y hacen amistades, ¿no? Antes era muy común salir a la calle a jugar, a platicar, a conocer personas. Y ahora todo lo hacemos por medio de estas redes sociales que nos van invitando amigos y más amigos y más y más y más. Y ya no conoces a las personas físicamente, ¿no? Sino nada más virtualmente. Entonces yo creo que ese es un primer impacto, ¿no? El hecho de que las relaciones ya son impersonales. Y otro impacto que yo creo es la difusión de información, ¿no? Cualquier cosa que tú quieras difundir o que quieran que quieras hacer saber a los demás, simplemente lo publicas en tu red social y todo el mundo se entera, ¿no? Y puedes tener muchos seguidores que estén de acuerdo en tu idea, puedes proponer un movimiento y hay personas que te siguen o que te dan ideas nuevas y en fin, ¿no? A mí me llama mucho la atención la nueva forma de relacionarse. Como bien lo decía Sonia, es una nueva forma. Ya no es necesario estar frente a frente, ahora es por medio de la computadora. A mí lo que me llama la atención es los alcances que ha logrado, ¿no? De hecho, esta semana me llamó mucho la atención en la convocatoria, que era colocar una imagen de una caricatura en tu cuenta de Facebook con la finalidad de apoyar la no violencia a los niños. Y entonces cuando vi a una hora y media, ya la mayoría de mis contactos ya tenían su caricatura, ¿no?, en su perfil. Y era muy divertido porque aparte de todo, te remonta a tu pasado, ¿no?, de tu niñez. Es lo que también citaba el diario al día siguiente, porque, o sea, fue tanto el alcance que logró que en el diario ya salió una nota, ¿no? Y comentaban que todo esto se originó en Brasil. Entonces, también lo que nos permite es acortar distancias, ¿no? Es un beneficio. Hablando de beneficios o cosas que no sean tan benéficas dentro de las redes sociales, yo creo que, bueno, sí, por una parte, acortas distancia, te unes al mundo, estás cada vez más interconectado. Pero también otra cuestión es la cuestión de la seguridad, ¿no? No te sientes como tan seguro de difundir tu vida en esas redes sociales, de poner tus datos, porque no sabes quién las vaya a utilizar o para qué las vayan a utilizar, ¿no? Sí, falta mucho esa cultura, por decir de algún tipo, hacia cómo utilizar este tipo de páginas, ¿no? De herramientas que ahora nos brinda el internet. Porque pues los niños buscan y pues, si no hay unos padres que sean responsables en ver qué es lo que checan sus hijos, pueden acceder a esto que decía Sonia, ¿no? Y estar en peligro, ¿no? Porque pues no saben qué poner, porque hasta eso uno tiene que tener cuidado de la información que maneja en sus diferentes cuentas, correo, Face, Hi, etcétera, ¿no? De hecho, no sé a cuántos de ustedes les ha ocurrido que les han hackeado su cuenta y llegan a molestar a otras personas con las cuales tienen relaciones. Otro impacto que me llama mucho la atención es la forma en que empezamos a escribir ahora, ¿no? Se está volviendo, es más breve, utilizamos signos, y tú cuando utilizas, de hecho, el celular, o incluso en la red, tú pones signos, ¿no? Y hay personas, como dice Sonia, la están utilizando los jóvenes, no los adultos. A la hora que tú le mandas un mensaje a un adulto, te dice qué son los dos puntos y el guión, el guión, los signos iguales, entonces no saben a lo que se están refiriendo. Ayer comentaba con un, hablamos sobre esto de las cuentas, me preguntaban, ¿cuántas veces checas tu correo? Y yo, pues, por lo regular dos veces, ¿no? O la cuenta Face, ¿cuántas veces la checamos, no? Entonces, depende de cada quien, de sus contactos, de sus amigos, de su necesidad. Hay quienes ya lo catalogan de una adicción a unas personas, ¿no? Mi entrenador lo decía, no es que yo nada más checo la cuenta, pero me sorprende ver que hay gente que está constantemente, como que cada 10 minutos pegado ahí, y entonces como que ya no hay esta relación que, como lo comentaba Sonia, ¿no?, que físico, que el trato, la calidez humana, ¿no?, sino que es a través de la computadora. Entonces, mi punto de vista. Bueno, creo que ya hemos identificado algunas de las problemáticas principales. Una de ellas es esta cuestión, ¿no? Digo, no es que esté en contra de las redes sociales, ni en contra de internet, ni todas estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, uno de los problemas principales viene cuando dejas de lado esta relación interpersonal, que es lo que al fin y al cabo te hace humano, la relación con otros humanos. Entonces, al momento de que uno se empieza a ser adicto y empieza con estas cuestiones a decir, no, pues me voy a poner una, no sé, unos 30 días sin visitar Facebook, ¿no? Es cuando te empiezas a dar cuenta que ya eres, pues, adicto, ¿no? Y esta relación es un poco destructiva, de cierta forma, porque te empiezas a aislar del mundo, ¿no? Bueno, aquí Judith ya nos había comentado un poco que esto de a corta distancias. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, esta relación interpersonal también se empieza a alejar bastante. Ya no puedes decirle a la persona que está al lado, hola, ¿cómo estás? Por miedo a la inseguridad que también se vive, ¿no? O sea, es multifactorial, no podemos hablar solamente de decir está bien, está mal la situación actual. Pero ahora vemos ya más integrada nuestra relación Facebook, Twitter y otras redes sociales, cómo esa problemática también de la inseguridad se va trasladando hacia este lugar, hacia esta zona, y ya no tenemos seguridad, ¿no? Otra de las cuestiones también importantes que para mí se me hace así importantísima, demasiado, es dónde queda tu privacidad, ¿no? Digo, o sea, cada quien quiere ser famoso 5 minutos, 10 minutos con tus 100, 500, 600, 1000 amigos, no importa cuántos tengas, pero no sé, al menos yo quiero decir en un futuro, no sé, saber que aún tengo un pedacito de mí que solamente es mío y que nadie conoce, ¿no? Y que no va a estar en ninguna red social y que es mío, mi propiedad. Uy, qué interesante todo lo que han dicho. Pues sí, pues yo también he estado en el Facebook, me encanta el Facebook, la verdad es que todas las redes sociales tienen muchas ventajas, tienen muchas cosas que pues sin lugar a dudas ponen en riesgo nuestra seguridad, pero bueno, lo que yo veo y he estado pensando en los últimos días es que el Facebook, el Twitter y todas estas redes sociales son una expresión más del problema o el gran drama de la modernidad, ¿no? Querer ser uno mismo y al mismo tiempo querer pertenecer a algo, ¿no? Si ustedes revisan el muro, el perfil, pues cada quien intenta construirse una imagen, ¿no? A veces expresar sí parte de lo que son, pero otro tanto, demostrar con quién te juntas, con quién estás, qué haces, qué hiciste el fin de semana anterior, qué vas a hacer después, hacia dónde vas a ir, ¿no? Y como para qué lo publicamos en el Facebook, ¿no? Es porque finalmente uno quiere proyectar algo, uno quiere decir algo. Lo chistoso y lo más llamativo de esto es que aun cuando la modernidad y la tecnología nos está brindando grandes avances con las comunicaciones, lo chistoso es que ahora podemos oírnos más, hablar más y vernos más, pero cada vez nos escuchamos menos, nos miramos menos y nos comunicamos menos, ¿no? Que eso tiene que ver con una cuestión de profundidad. Uf. Que es una forma muy diferente de aprender a comunicarnos. Y bueno, desde este punto de vista, lo que yo veo es que una reflexión sobre la realidad virtual amerita primero una reflexión sobre la realidad real, sobre la forma en que nos hemos comunicado así, como estamos ahorita, ¿no? Y para saber por qué hemos desarrollado, por qué hemos trasladado muchas formas o muchas acciones al nivel virtual. Hay incluso, y sobre todo entre los jóvenes, está dando mucho la sustitución de cosas que hacemos en la vida real por la vida virtual, ¿no? Hay quien prefiere escapar a lo que vive diariamente por estar más tiempo en el Facebook. Hay quien prefiere el Facebook por simple diversión, ¿no? Pero bueno, seguramente reflexionar sobre esto implica no solamente pensar el mundo, sino pensarse uno mismo, ¿no? Yo sí difiero ahí en ese punto. Creo que ya algunos esperaban mi opinión sobre esto. Ya saben que soy un poco adicto a las redes sociales, entonces se manifiesta un poco mi favoritismo hacia las mismas. Pero yo creo que al final tú pones lo que tú quieras en la red. Digo, privacidad puedes seguir teniendo que tengas una red social. No vas a poner tu número de cuenta, tu cur y tu tipo de sangre. Digo, más allá de eso, creo que cada quien pone lo que uno cree conveniente poner y vulnera o permite la privacidad que uno quiere hasta cierto límite, ¿no? Y en el otro punto que comentaban de si sustituye o no las relaciones sociales, a las relaciones de persona a persona, las relaciones físicas, yo creo que no, finalmente es un complemento. Digo, cada quien decidirá si sustituye o no sus relaciones estando en Facebook o en alguna red social. No pasas todo el tiempo ahí, o el tiempo que pasas es únicamente como complemento. Digo, yo me he permitido redescubrir amigos a través del Facebook, conocer nueva gente, reencontrarme con amigos que yo creía ya perdidos físicamente, pero que virtualmente ahí estaban todavía. Y digo, eso ha permitido que voy a estar en contacto con personas que quizá no había tratado y que me ha permitido complementar la relación a otro nivel. Digo, no puedo verlos todo el tiempo, pero quizá a las 2 de la mañana puedo conectarme y encontrar a alguien en el Messenger o en el Facebook sin necesidad de salir a tomar un café. Digo, finalmente las relaciones físicas van a continuar si yo decido que continúen, pero virtualmente puedo complementarlas. Yo creo que no se puede generalizar el hecho de decir atenta contra mi privacidad o no es así, ¿no? Yo creo que, bueno, independientemente de lo que tú publiques o no publiques en tu muro, pongas o no pongas en tu Twitter o chatees con quien tú quieras, yo creo que las redes sociales actualmente sí atentan un poco contra las relaciones personales que se puedan tener, el contacto físico, el hecho de ver a los ojos a la persona con la que estás hablando, eso ya dice bastante. Y bueno, en tu caso, por ejemplo, tú o cualquiera, yo creo que de los que estamos aquí, aceptamos amistades que conocemos en persona, entonces dices, bueno, yo solo tengo a Facebook para mandarle mensajitos a mis amigos y ya, pero son personas que tú conoces. Pero gran parte o mucha de los usuarios en el mundo no lo hacen, ¿no? Entonces hay personas que tienen 5,000, 6,000, 7,000 amigos que no conocen físicamente y que incluso pueden estar al otro lado del mundo y aún así, pues hablarse, bueno, no hablarse, escribirse o cosas así. Entonces, en ese tipo de, es ese tipo de amistades virtuales las que yo digo que atentan contra las relaciones personales que siempre, o a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Un poco más tradicionalistas a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Yo conozco personas que están, no sé, en España y tienen amigos por toda América Latina, bueno, dicen ser sus amigos y ni siquiera sabes si es verdad lo que él te está diciendo, ¿no? O no sabes con qué intención te lo dicen. A mí me pasó cuando yo era un poco más joven que yo... ¡Uy! Hace muchos años. Que yo platicaba así con personas que estaban al otro lado del mundo. Y era padre porque decías, bueno, de otra manera no podría conocerlas, ¿no? Pero a mí quién me garantizaba que sí eran las personas que me estaban diciendo, ¿no? A mí me llegaron a decir en mi casa, oye, es que tú no sabes si el que te está mandando esos mensajitos es un psicópata, ¿no? O algo así. Y pasa, yo recibí una vez un correo que decía de una niña que estaba así en una red social y era un tipo muy amistoso y muy lo que tú quieras, pero que ya le estaba proponiendo otras cosas que no eran adecuadas para la edad de la niña, ¿no? Entonces, realmente, pues... yo creo que si uno maneja responsablemente su red social y controlas a los amigos que visitas y todo, entonces podría ser, como dice Héctor, un complemento a las amistades tradicionales, ¿no? Pero si tú no tienes ese control y empiezas a aceptar a todo el mundo y entonces empiezas a compartir información por todo el mundo, entonces ahí es cuando ya creas un problema de inseguridad tanto personal pues como para la propia red, ¿no? Sí, respecto a lo que señalaba Héctor, pues no se trata de calificar como bueno o como malo finalmente el funcionamiento del Facebook o decir que pues tiene sus múltiples ventajas. Sí, sin lugar a dudas es un plus, ¿no? Representa la posibilidad de comunicarte en tiempo real con las personas, de ampliar lazos con a quien no puedes ver. Pero lo cierto es que sí hay una gran tendencia a sustituir lo que hacemos en la vida del diario por la vida virtual. De hecho, antes de venir yo estaba pensando en mis primos, sobrinos con los que vivo, y yo pensaba en la forma en que se ha modificado su forma de vida, en la forma en que se ha modificado mi propia vida, al pasar incluso a veces más tiempo, no, ni siquiera solamente en la red social, sino en pasar más tiempo en la propia internet, estar con la computadora que estar hablando con los amigos, los primos, o sea, en las cosas del diario, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, habrá que atender a cada caso, ¿no? Ver que cómo se evalúa, pero sí hay una fuerte tendencia a la sustitución de conductas. Pues a mí se me hace simpático todo esto, ¿no? No sé, ahora una de las cuestiones más interesantes que me surgen es de si nos estamos adaptando a la tecnología o la tecnología se está adaptando a nosotros. En efecto, Héctor, no es que esté en contra, lo dije en un inicio, de las redes sociales, por el contrario, pueden ser un excelente complemento siempre y cuando sepas utilizarlo de la forma adecuada. Sin embargo, creo que todos ya somos mayores de 20, Entonces, podemos decir que la mentalidad de un niño de 16, 15, donde todavía rabietas porque no sabes quién eres, no sabes qué hacer, y tienes una serie de problemáticas en tu casa, en la escuela, y piensas que solamente tus amigos te entienden. Y ahora hay que definir ahí, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? Y cuando estás en una etapa totalmente, ¿cómo decirlo?, difícil de vida, pues es muy común que empieces a cometer estos errores, ¿no? Estos chavos de 16, 17 años que empiezan a aceptar amigos como locos, o chicas que nada más porque ven una foto en un perfil que está súper galán o con un cuerpazo, pues ya lo aceptan, ¿no? Sin saber en realidad, como ya nos comentó Sonia, pues la posibilidad de esto. Pero además, interesante porque ahora la connotación de la palabra amigo, ¿no? O sea, tengo 360 y tantos amigos y la verdad es que uno se comunica como con 10 en realidad. Y cada 3 meses con alguno de los 365 sobrantes, ¿no? Entonces, es chistoso porque sí tengo, y además uno se sorprende, tengo tantos amigos y la verdad es que uno se siente terriblemente solo. O sea, estás muy acompañado, pero estás muy solo en realidad. Sí, ese es un buen punto, Liz, ¿eh? Eso de la soledad. En sí, la soledad siempre es un problema que va ahí acompañando al ser humano constantemente. Ya sea soledad hacia tus padres, a tus amigos, hacia la pareja, te sientes tan solo de repente que sientes que nadie te escucha. Y es cierto, las relaciones de calidad te empiezan a disminuir ahí con amigos, ¿no? Tienes 389 amigos a los cuales conoces físicamente a lo mejor 10, y de esos 10 solamente uno es tu amigo al que le podrías decir todo lo que te ha pasado en la vida y cómo, incluso hasta pedirle un consejo, ¿no? Esta nueva relación amigo también es muy, muy, muy interesante. Finalmente, aunque tengas 600 o 1000 amigos, puedes ayudar a profundizar las relaciones a través del uso de esas tecnologías, ¿no? Digo, me he permitido redescubrir a ciertas personas que no conocía originalmente o que estaban desconocidos, y ahora con el Facebook he podido charlar un poco más, entre comillas, con ellos y he podido conocerlos más. Ahí está la oportunidad, incluso me he hecho amigos en otros países, y pasa lo que comentaba Sonia hace rato. Sí te entra la desconfianza en un principio de ¿será lo que dice ser? ¿Será quien dice ser? Quizá está al lado de mi casa, es un vecino y dice que es de Argentina. Pero gradualmente tú vas a ir liberando esos lazos o empezar a restablecer tu relación con esa persona. Yo conocí, por ejemplo, a varios que ahora llamo amigos por foros de discusión. Un foro de Dragon Ball en específico y de los Caballeros del Zodiaco, que soy bastante asiduo a esos lugares. Y con el trato, paulatino los he ido empezando a conocer un poco más. Hemos intercambiado originalmente correos, después hemos intercambiado páginas de Face, links, blogs, y poco a poco nos hemos empezado a conocer más, y ahora tengo amigos en Argentina que bien podría decir de que conozco más o menos. Digo, nunca lo he visto físicamente, pero tenemos una idea de cómo lucimos, y al menos lo que compartimos en internet es algo más que podríamos compartir si nos conociéramos. Volviendo a un punto que ustedes comentaban hace rato, sobre el caso de qué tan cierto puede ser o no lo que nos dicen en la red, finalmente, aunque tú vas a la persona frente a frente también, para saber qué tan cierto es lo que te dice, no vas a redescubrir una persona solo porque la estás viendo físicamente. Te da un panorama más de lo que podrías ver en internet. Pero a veces no sabes ni siquiera cómo piensa, cómo actúa. Y en internet sí puedes saber ciertos elementos. A través de un blog piensas más como una persona piensa que a veces si la ves todo el día en un salón de clases. Entonces te permite ver otra faceta de las personas. Aunque no sea físicamente, ves una parte de su pensamiento quizá, de sus comentarios, de sus gustos que de manera personal no hubieras podido conocer. Digo, no me pongo aquí como defensor a ultranza ni me envuelvo la bandera para decir que las redes sociales son el futuro y debemos todos entregarnos a ellas. Pero finalmente hay elementos positivos que tenemos que valorar. En elementos negativos, por supuesto que también los hay. Y cada quien reaccionará a ellos como vaya adecuando sus necesidades. Pero ahí están presentes y tenemos que saber utilizarlos. Por ejemplo, ¿qué piensan de la teoría de los 6 grados? Ahorita que ya estaba entrando el debate caliente. A mí me consta y que con Facebook yo comprobé que existe la teoría de los 6 grados en realidad. Porque sin querer, así, abrí la página de un amigo que tenía un amigo, que tenía una amiga, que era amigo de mi hermana. Entonces, o sea, hacía más loco. Y eran personas de mundos totalmente diferentes que de otra manera no se hubieran podido conocer, ¿no? O nunca me hubiera imaginado que pudiéramos tener esa relación entre todos sin así físicamente, ¿no? Pero a mí también, bueno, ahora que estaban hablando un poco sobre si que la soledad, que si hay más amistad o no en las redes sociales, pasa algo muy curioso, ¿no? Porque generalmente cuando tú ves a las personas frente a frente, que para mí sería lo ideal para llamarlo amistad, pues a veces no le cuentas todas las cosas o no tienes como tanto apego a las personas, ¿no? Y sucede, por ejemplo, en Facebook que tú pones en tu muro, ah, hoy estoy triste, y a la media hora ya tienes como 300 comentarios de ¿por qué estás de personas que nunca les has hablado en tu vida, pero que están preocupados porque ¿por qué estás triste, no? Están entonces preocupados, es el morbo por saber que, por qué estás es triste. Es que hay que saber, entonces... Se puede dar cualquiera de los casos, ¿eh? Sí, sí, tampoco te garantizo que vayan a estar preocupados por tu vida ni nada, ¿no? Pero es la respuesta, ¿no? O sea, tú podrías platicarle a lo mejor a un amigo en persona, ay, hoy me siento mal, ¿no? Y bueno, ese amigo te comprende. Pero si tú le escribes en tu muro, simplemente hagan la prueba, ¿no? Un día pongan algo trágico en su muro y van a ver la capacidad de respuesta que tienen sus 500 amigos, ¿no? Entonces, que te van a estar preguntando qué te pasa y van a mostrar esa preocupación o ese, bueno, morbo a lo mejor. Pero que no te hubieras imaginado, ¿no? Que los demás pudieran preguntarte, ¿no? Entonces, también hay que ver, ¿eso es soledad o no es soledad? Está un poco difícil saberlo. Bueno, yo tengo como regla casi dorada no poner mi estado de ánimo en el estado de Facebook, por razones quizá por privacidad o porque quizá no sea interesante para el resto saber que estoy feliz o triste. Porque quizá siempre estoy deprimido. O siempre estoy deprimido, también puede ser, mi etapa emo puede estar presente en Facebook también. O conseguí el último empleo, o ya acabé mi ensayo, o estoy haciendo esto. Creo que finalmente son cosas innecesarias que repletan la red también de muchos caracteres que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Yo prefiero poner frases o prefiero poner pensamientos sobre lo que está ocurriendo, cosas que quizás sean más allegadas a mí de una manera distinta a la que podría ser que pusiera, si pusiera mi estado de ánimo. Bueno, pero hablando del impacto que tienen las redes sociales actualmente, ese es el impacto, ¿no? Claro. Que ya las personas, bueno, no todos piensan como tú, así de voy a poner algo interesante o algo inteligente. Es simplemente poner algo. O sea, tengo una red social, ¿para qué la quiero? Para poner cualquier cosa. O sea, tengo una amiga que pone puntos suspensivos, ¿para qué? No sé. Pero, o sea, es el hecho nada más de decir, voy a poner algo en mi muro. A lo mejor, como dice Liz, para hacerme presente o algo, ¿no? O sea, ya no es poner algo ni siquiera inteligente, ¿no? Cualquier cosa vale. Y que debo decir, a mí me llamó la atención otra cosa y ahora la he comprobado más. Tú no existencias si no estás en Facebook. O sea, de verdad a mí me sorprende. Sí, o sea, yo cerré mi muro, mi sesión y ya me quedé sin amigos. Ya nadie me invita a salir. Es chistoso, pero de verdad que sí. Pues... No sé, llama la atención, ¿no? Que de pronto dejas de existir para la gente. Y no se trata de que específicamente te llamen o te busquen o te digan, oye, estás ahí, ¿no? Pero hay muchas cosas que solamente las hace la gente porque estás adentro, ¿no? Por ejemplo, con las felicitaciones de cumpleaños. Que en realidad hay gente que te felicita por Facebook, pero te puede ver el mismo día y no felicitarte, ¿no? Pero en Facebook te declara su amor... eterno. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo me refiero cuando se sustituye, ¿no? O cuando se quiere proyectar algo. Sí, no sabes cuándo son sentimientos de verdad y cuándo son simplemente por poner algo, ¿no? Cuando tú estás persona a persona, bueno, sientes algo, ¿no? O tienes la seguridad de que o te está mintiendo o te está diciendo la verdad, pero tú puedes asegurarlo tú mismo. Pero en internet no, o sea, no puedes interpretar o interpretarlo como tú quieras, pero no puedes estar seguro de que tu interpretación es la verdad. Y bueno, ya como pregunta final, ya para empezar a cerrar, ¿creen ustedes que las redes sociales son moda, son una tendencia, son una revolución? ¿Será en un futuro que las redes sociales se conviertan casi como en el curve virtual de todas las personas? Yo creo que sin duda las redes sociales están aquí y van a quedarse por un muy buen rato, ¿no? Incluso yo creo que se van a mejorar bastante. O sea, el Facebook que nosotros conocemos no va a ser el Facebook que esté o la red social que esté en 2 o 3 años, ¿no? O sea, ya ni hablar de 10 a 20 años, ¿no? Yo creo que años más prontos, ¿no? Más próximos. Que si es moda, que si es necesidad, no sé, hasta ahora hay que definir lo que es una necesidad. Pero por lo pronto moda yo creo que sí, ¿no? Incluso tener tu cuenta en ciertos redes sociales te da un estatus, ¿no? Depende de la red que más uses, va a ser tu estatus. Entonces yo creo que actualmente sí es moda y va a seguir siendo, ¿no? Aunque si utilizáramos las redes sociales para, no sé, difundir información o hacer otras cosas un poco más interesantes, bueno, ya no sería tanta moda, ¿no? Pero a nivel usuario, ¿no? Digamos, yo creo que sí es moda, más bien. Bueno, yo a manera de conclusión me quedo con dos palabras. Llamaban sustitución, decían complemento. No creo que sea una sustitución, porque al igual que los valores, se van como ajustando a la nueva forma de vida que tenemos. Ok, también no se puede hablar de una sustitución, yo creo, porque el internet, ¿quién lo tiene? O sea, la gente que está estudiando por lo regular, o sea, la gente trabajadora, hay jóvenes que están trabajando y no tienen tiempo para estar en una red social. Entonces, también sería importante rescatar como ese punto, ¿no? No todo mundo tiene acceso al internet, ya sea porque no tiene una computadora, porque no tiene el tiempo, existen miles de factores, ¿no? Entonces, yo me quedo con la palabra complemento, es un nuevo complemento y que nos sirve. Gracias. Pues sí, yo creo que este debate lo vamos a tener durante otros 10 años más, si no es que 5, de acuerdo a la revolución que venga en camino o que ya esté ahí fermentándose. Pero totalmente de acuerdo, es un complemento, es un canal de comunicación alterno y cada uno es responsable del uso que le da a este canal. Y pues me quedo con esto, esta discusión y lo que venga después, totalmente aceptado. Bueno, pues que si es moda, tendencia o revolución, pues sin lugar a dudas en cualquiera de los casos estaría yo emitiendo un calificativo, un adjetivo, y pues tampoco tengo los elementos como para hacer una evaluación de ese tipo. Me quedaría al nivel de las opiniones y nos estaría muy arriesgado decirlo. Es un fenómeno más de la tecnología que se está presentando actualmente, al que no están adheridos todos, como dice Judith. Por eso, antes de transmitir este programa, yo les preguntaba el fenómeno dónde, porque seguramente en África se reirían de mí si digo el impacto del Facebook en la juventud africana. Entonces, sí, sobre todo lo que está significando esto en las grandes ciudades, ¿no? Pero bueno, solamente una reflexión final, que es algo que a mí me quedó del Facebook, que no es lo mismo saber quién es una persona que conocer una persona, ¿no? Muchas veces decimos, Pablito Pérez, ¿la conoces? Sí, sí la conozco, y en realidad uno la ha visto 2 o 3 veces, o ha visto su muro 2 o 3 veces, pero uno no sabe, uno mejor dicho, no la conoce, ¿no? Es una cuestión mucho más profunda que solamente da el tiempo, porque el lenguaje no es solamente lo que se habla o lo que se escribe, el lenguaje también son los gestos, nuestras caras, nuestras formas, y eso es algo que la tecnología virtual nunca va a poder sustituir. Bueno, yo como conclusión me quedo con la idea de que ciertamente no es un sustituto de las redes físicas, es un complemento. El hecho de que estén ahí presentes nos ayuda a mejorar, creo yo, en ciertos elementos. Comentaba el caso de cómo reencontré a varios amigos pasados. Me dan herramientas nuevas para tratar a viejos conocidos a través de nuevos medios. Creo que finalmente las tecnologías de la información y la comunicación, en términos generales, nos permiten tener herramientas extras para comunicarnos. Por eso la otra vez debatíamos con Liz cuando cerró su cuenta en Face de si habíamos perdido a Liz o no, si dejaba de existir o no. Yo creo que no ha dejado de existir porque aquí está presente. Nos comunicamos a través de ella, aunque no tenía cuenta de Face. Ella está aquí charlando. No puede vivir sin mí, esa es la razón. Claro, entonces teníamos que llamarla, la invocamos y llegó. Entonces, como ven, finalmente las redes sociales no sustituyen nada, únicamente están complementando. Por eso yo le comentaba en aquella ocasión, es que nos cerraste una ventana, quizá a las 2 de la mañana yo no voy a buscarte a tu casa y vamos a tomar un café. Pero nos encontramos en el Messenger y en el Face y puede ser la ocasión para comentar algunos temas que de manera tradicional quizá no hubiéramos comentado. O subir un link, un enlace a un video, a una imagen que de manera normal no hubiéramos tenido sobre la mesa. O conocer personas que de manera natural no hubiéramos conocido a través de los intereses, ¿no? Pero ya para no alargarme tanto, aquí cerramos. Como vieron, el impacto de las redes sociales en la juventud es muy diverso porque finalmente jóvenes, como decía Lisa al principio, pues son bastante diversos. Entonces cada quien se ajusta a sus necesidades, a sus preocupaciones y sobre todo a sus carencias y también oportunidades, ¿no? Entonces ahorita los dejamos y continuamos con el programa. A continuación escucharemos la canción Atrapados en la Red del grupo Tan Tango. Tanto buscar escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Tirino. Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arroba, arroba, robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Regresamos a la canasta de surtida. Pásale, güerita, que le damos de buche de nana de suadero. ¿Cuántos quiere? La canasta de surtida. Bienvenidos a la canasta de surtida, la sección donde hablaremos de absolutamente todo, datos curiosos, muchos de ellos innecesarios, pero igual de interesantes. Como el programa es de las redes sociales, pues hablaré un poco de definiciones, conceptos y algunos datos curiosos respecto a estas redes sociales. Bueno, una red social es definida como el espacio en el que se genera interacción social a través de identidades digitales, o de usuarios digitales, mejor dicho. Para algunos autores hay alguna división entre las redes sociales, las dividen entre espacios cerrados y espacios abiertos, y creo que ustedes, aunque no conozcan a ciencia cierta la definición de cada una, sí son usuarios de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la red abierta, que es definida como la interacción en diversos sitios con diferentes gestores y diferentes normas, pues será común que cada quien tenga un blog o al menos hayan conocido, ojeado, leído algún blog en internet y sabrán que es una red abierta. Red abierta porque finalmente no hay una interacción clara entre los usuarios, frente a frente, tú por tú, una respuesta vis a vis, pero no deja de haber una interrelación entre un espacio, es decir, los blogueros que ahí se reúnen tienen un interés común, tienen un fin común, comparten una acción que es la de bloguear, pero finalmente no todos los blogs están conectados entre sí, entonces tenemos que es una red abierta. Es tan abierta que finalmente los blogueros no entran siempre en interrelación, o cuando menos no es una condición para que se dé la red social, ¿no? Y en el caso de la red social cerrada, bueno, esta se produce en un sitio cuyas reglas son únicas y cuya interfaz es la misma para todos los usuarios. Este caso más paradigmático es el de Twitter, es el de Facebook, es el de LinkedIn, es el de Shein, es el de todas las redes sociales que al menos conocemos de manera tradicional, porque aquí hay una interacción frente a frente. Finalmente agregamos amigos, compartimos comentarios con ellos, nos comunicamos con ellos. Es decir, esta red cerrada comparte reglas, comparte una interfaz, comparte una página en la cual todos los usuarios tienen que interactuar para mantener viva la red social. También creo que es interesante recalcar la diferencia entre red de información y red social. Si bien parecieran ser sinónimos, al menos en el ciberespacio, en realidad tienen diferencias bastante claras. Las redes sociales, por ejemplo, enfatizan las relaciones sociales, como su nombre los dice, enfatizan los amigos, mientras que las redes de información, como su nombre también lo indica, enfatizan la información, las noticias, etc. Entonces las redes sociales tratan de compartir experiencias personales y mantenerse en contacto con amigos. El ejemplo más clásico de esto es el Facebook, es el Hi5, es el LinkedIn, es el MySpace, entre otras. En cambio, las redes de información, que buscan distribuir información, si bien utilizan herramientas sociales para encontrar y repartir el contenido, se enfocan menos en lo que sucede alrededor de un círculo social y más en la información que se difunde, ¿no? Los ejemplos clásicos de esto pues son Twitter, son Flick, son YouTube y Dick. La mayor diferencia entre una y otra se hace patente en los modelos como funcionan. En el caso de Twitter y YouTube, por ejemplo, ustedes recordarán que ahí uno se suscribe a los canales o uno hace un seguimiento a una persona o a una empresa o a una cuenta en Twitter en términos generales. Es decir, hay un seguidor y un seguido, mientras que el contenido es público, mientras que en las redes sociales, como Facebook o MySpace, hay un modelo de amigo, es decir, de ida y vuelta, de vis a vis, en el cual hay una reacción de parte de uno y del otro. El contenido tiende a ser privado, es una red cerrada. Al menos se comparte entre los amigos a los cuales estás enlazado. De lo contrario, no hay, desde luego, una interrelación entre el resto de los usuarios que aún teniendo una cuenta de Facebook no tienen una relación de amigos, de suscripción y demás con el otro. Como conclusión, tenemos que las redes sociales enfatizan los perfiles y a las personas, mientras que las redes de información enfatizan el contenido y las noticias. De ahí que la diferencia clara entre red de información y red social se convierta, desde luego, en un concepto clave para entender la manera en que operan en el ciberespacio en la actualidad y, sobre todo, para ver esta diferencia entre Twitter y Facebook, ¿no? Porque creo que es bastante común en la actualidad ponerlos en una balanza como si fueran iguales, Facebook y Twitter, y hasta una competencia clara de cuál está rebasando a cuál. Pero la competencia tiene que basarse también en términos de las diferencias que tienen cada una de ellas, la red de información y la red social. ¿Y cuáles son las principales redes sociales? Por ahí estuve hojeando Wikipedia y Alexa, que es un sitio de ranking de páginas de internet bastante conocido, y encontré algunos datos de las principales redes sociales. En este caso les comentaré las 20 principales. Obviamente ustedes saben que la única... Bueno, no la única, pero al menos sí la gran red social es el Facebook. Tiene 500 millones de usuarios. Fue creada en el 2004 por Mark Zuckerberg, ya famoso por la futura película de Social Network, a futuro estrenarse. En el segundo lugar tenemos a Qzone, con 200 millones de usuarios. Cabe recalcar que esta es una red social usada por chinos principalmente, porque la red está en chino. Entonces, si no sabe chino, pues sí está en chino comunicarse. Fue creada en el 2005. Es sorprendente esto porque Facebook es una red mucho más global que Qzone. Sin embargo, es la segunda red social Qzone con 200 millones de usuarios, principalmente porque China es un país superpoblado. Entonces, lo que haga China en una red social tendrá un peso sin duda significativo. En tercer lugar está la famosa Twitter. La cifra de usuarios varía mucho de acuerdo a la fuente en la cual la consulten. Pero la más, creo yo, moderada que encontré, 190 millones de usuarios, en 2006 fue creada. Se encuentra en tercer lugar. En cuarto tenemos Windows Live Spaces con 120 millones de usuarios. En quinto tenemos Orkut con 100 millones. Esta red pertenece a Google. Es bastante popular en países como China y Brasil. La mayoría de usuarios son de estas regiones, de estos países, mejor dicho. En sexto lugar tenemos a MySpace con 130 millones de usuarios. Fue creada en 2003. En séptimo lugar tenemos a Vivo, como quieran pronunciarla, con 117 millones de usuarios. En octavo lugar a Friendster con 90 millones de usuarios. En noveno lugar a VKontakte con 82 millones de usuarios. No sé si es alemán o ruso, pero está bastante compleja de pronunciarla. Con 10 usuarios tenemos a Hi5, ya la decadente, desde mi punto de vista, Hi5 con 80 millones de usuarios. La mayoría, de hecho, latinoamericanos. En el caso número 11 tenemos a LinkedIn, que si ustedes la han usado es una red profesional. Ahí uno sube casi su currículum e intenta vincularse con otras comunidades profesionistas con la esperanza quizá de encontrar trabajo o vincularse a redes de colaboración profesional, ¿no? Tiene 75 millones de usuarios. En el caso de número 12 está TAC con 70 millones, en el 13 Badoo con 69, en el 14 Netlock con 65, en el 15 Flixster con 63 millones, en el 16 MyLife con 51 millones, en el 17 la tradicional Classmates.com con 50 millones, de hecho la red pionera que ahorita hablaremos un poco de ella. En el lugar 18 está Odnoklanitsky con 45 millones, que es una red rusa, usado por rusos. Como saben, Rusia también es un país bastante poblada. Y en el lugar número 19 encontramos a Flickr con 32 millones, que es una red para compartir fotografías principalmente. Entonces, como verán, la mayoría de ellas superan los 32 millones. Redes sociales hay muchísimas en el ciberespacio. Por supuesto que estas son las más significativas por su número de usuarios, o por su número de cuentas, mejor dicho. Me detengo un poco más para hablar de otro dato curioso. ¿Cuál fue la primera red social que aparece en el ciberespacio? Y es la página classmates.com. Classmates.com fue creada en 1995 y se convierte en un pionero en el uso de red social, no solo por su propio concepto, sino también por los usuarios y la manera en la cual empiezan a interactuar. Como otro dato curioso, tenemos el caso de Facebook, el famoso Facebook que les comentaba, la red social por excelencia. Bueno, esta fue fundada en 2004. En ese año nace con 1 millón de usuarios, o consolida 1 millón de usuarios para finales de un año. Esto quiere decir que tiene un crecimiento bastante considerable para ser su primer año, pero el crecimiento después se vuelve exponencial de manera total. Para el año 2005 llega a 5.5 millones de usuarios, para el año 2006 llega a 12 millones de usuarios, para el 2007 a 50 millones de usuarios, en el 2008 a 100 millones, sus primeros 100 millones, toda una celebración. En el año 2009, 350 millones, y este año alcanza, según los periódicos, 500 millones de usuarios. Esta la convierte en la red social por excelencia, pero también, en términos numéricos, en un poder casi real. Si dijéramos que Facebook es un país, hablaríamos que sería el tercer país más poblado del mundo, después de China y la India, incluso superando a los Estados Unidos, que actualmente son el tercer lugar, que tiene un poco más de 300 millones de habitantes. Entonces, si dieran cuenta, si todos los cibernautas que tenemos alguna cuenta en Facebook fuéramos nacionales de Facebooklandia o de alguna especie de ciudadanía ficticia, pues seríamos un poder bastante real en el seno de las Naciones Unidas y prácticamente en cualquier otro organismo. En otros temas, el crecimiento exponencial de las redes sociales, ya para concluir un poco, las redes sociales crecen a un ritmo increíble, el internet mismo ha crecido a un ritmo insuperable. Si hablamos en términos comparativos, la radio tardó 38 años en conseguir 50 millones de usuarios, la televisión tardó 13, el internet tardó 4, el iPod tardó 3 y el Facebook, si bien también tardó 3 años en conseguir sus primeros 50 millones de usuarios, en la actualidad está generando 100 millones de usuarios casi en menos de un año. Esto quiere decir que el Facebook y las redes sociales en términos generales están atrayendo más personas de lo que de manera tradicional las antiguas tecnologías o las tecnologías tradicionales han venido creciendo paulatinamente. Y ahora sí, para concluir, me gustaría quedar con la frase que leí de manera bastante sarcástica en la red. No la leí sarcásticamente. Bueno, me quedo con una frase sarcástica que encontré en la red que decía: lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bueno, esto ya no es así. Lo que pasa en Las Vegas también se queda en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. A continuación escucharemos la canción No te metas en mi Facebook de Stigma. Tienes que decidir, aplica la regla, ponle a todos 20. metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodrama, pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños, de que hace un año ni te hubieras enterado. Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar. No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Regresamos al programa. A rodar el balón. Hola, bienvenidos a su sección A rodar el balón. Hoy les hablaremos del voleibol. Esto con referencia al tema de redes. Entonces se me ocurrió hablar sobre las redes. Son tres deportes que destacan con la utilización de las redes. Este sería el voleibol de sala, de playa, el bádminton, el tenis. En la UNAM contamos con esta disciplina. Es una de las más reconocidas y más acaparadoras, más taquillera. Tenemos un horario de entrenamiento para la selección de 3:30 a 6 de la tarde los lunes, miércoles y viernes. Pero si tú quieres empezar de nada, los entrenamientos son martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. Para mayor referencia, puedes consultar la página de Degadir, en donde encontrarás los requisitos. El voleibol es actualmente uno de los deportes más practicados en todo el mundo. Su origen es incierto. Sin embargo, se practicaba ya en el centro de Sudamérica, el sudeste de Asia y posiblemente en la parte noroccidental de México. Su inicio formal se dio en 1895 por William Morgan en la ciudad de Holyoke, Massachusetts, en Estados Unidos, quien lo inventó como una actividad recreativa para hombres de negocios denominada Mintonet. Este nombre fue cambiado posteriormente por el de voleibol, ya que la idea básica del juego era volear el balón de un lado a otro por encima de la red. El voleibol se convirtió rápidamente en un juego muy popular en los Estados Unidos, adoptado por la Asociación de Jóvenes Cristianos, INCA. Fue la principal que difundió este deporte, sin embargo, todavía no se encontraba reglamentado. Tenemos una Federación Mexicana de Voleibol, en la cual dio sus inicios en 1917 por el profesor Oscar F. Castillo de la INCA, y en 1928 la SEP lo adoptó como el deporte oficial para las escuelas de todo el país. De ahí tenemos una amplia referencia. No ha habido una evolución consecutiva. Durante la Segunda Guerra Mundial este se detuvo, pero hoy en día es una de las disciplinas más destacadas. Las encontramos en los Juegos Olímpicos y llama mucho la atención la participación de dúos en lo que es el voleibol playero. Respecto a las estadísticas de la semana, Tenemos como campeón del torneo de apertura 2011 al Club de Monterrey, el cual se enfrentó contra Santos en un marcador de 5-3. Felicidades a los regiomontanos. Es su cuarta copa. A continuación escucharemos la canción de Twitter Song de Rockin' Robin Spoff. You sit at your Mac all day long, typing and a coding and a rendering on. All you little tweeps on Twitter Street love to see them update. Tweet, tweet, tweet. I'm a tweet. Tweet, tweet, oh, I'm a tweet. The wise old owl, the big Mr. Tweets, flapping his tweets, saying, who you gonna follow? I'm a tweet. Tweet, tweet, tweet. Oh, oh, I'm a tweet. Regresamos al programa. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es elalep.comunicaradio@hotmail.com, o escríbenos a nuestro Messenger con la misma dirección. Búscanos en Facebook a través de elalep comunicaradio o a través de Twitter @elalepradio. O coméntanos en el blog www.elalepcomunicaradio.blogspot.com. Esperamos oír de ustedes muy pronto. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Los invitamos a sintonizarnos dentro de 8 días. Tendremos un programa bastante interesante sobre WikiLeaks. Muchas gracias y buena semana. Esto fue la LEP por Comunica Radio.